12 y 9 minutos, conversamos por aquí con el delegado municipal de Vías y Obras, entre otras áreas, también por ejemplo aguas, urbanismo, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, Manuel Ángel Chacón, que va a ser el protagonista durante los próximos minutos dentro de este nuevo capítulo de Actualidad Local. Por cierto, que ya lo precisamos porque además hay coincidencia con que es jueves y 12 y unos minutos, así que no es que hayamos arrancado el espacio Cosa de Todos. Bueno, lo cierto es que a partir de la próxima semana, previsiblemente, ya contaremos con lo que es la nueva programación de otoño-invierno. Pero bueno, pues lo avisamos sobre todo porque no es ese espacio, todavía no hemos arrancado esa nueva programación. Y por tanto, bueno, pues ya en ese sentido, en cuanto que comencemos Cosa de Todos, iremos por supuesto con las preguntas de los oyentes, que es nuestro principal objetivo, trasladar esas cuestiones a los responsables municipales que nos acompañan por aquí. Se trata de una entrevista de Actualidad Local, otras veces se hace de forma telefónica. Hoy nos puede acompañar por aquí el delegado municipal Manuel Ángel Chacón, a quien antes que nada ya pasamos a saludar. Bueno, Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos además con el repaso a temas siempre de interés, como son mejoras en el viario público, en edificios públicos, etcétera. En definitiva, vías y obras, que es lo que va a protagonizar sobre todo los temas por los que queremos preguntarle. También, por cierto, la situación de en cuanto al abastecimiento de agua en nuestra localidad, porque todos podemos hacernos una idea de que no ha llovido apenas, por no decir nada, dos gotas ayer prácticamente, no tienen ningún tipo de influencia. Y bueno, pues vamos a preguntar cómo marchan las cosas, porque desde hace un tiempo, como conocerán, como les informamos, pues pusieron en marcha los pozos del Rano, que es la alternativa asistente a los manantiales en Ubrique. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Y Manuel Ángel, si te parece, dentro del capítulo de obras, novedades que hemos apuntado en estos días, porque ya en pleno de diputación se aprobaba una primera partida, ¿no?, de obras correspondientes al plan Invierte. Entre ellas aparece lo que son las obras que se van a desarrollar en Ubrique, en total una quincena, que se van a aprovechar, bueno, pues dentro de esos 250.000 euros con que está dotado este plan, ¿no? Así es, Juan Carlos. Este plan Invierte, para los vecinos que nos están escuchando, ¿no?, por refrescar un poco la memoria. Lo digo porque hablamos nuevamente de plan de cooperación, Profea, planes provinciales. Bueno, dejar un poco más claras las actuaciones, decir que los planes de cooperación son actuaciones que se hacen en los municipios, en este caso con menos de 20.000 habitantes, pero cuyo objetivo final es generar empleo en la elaboración en el desarrollo de las obras. Lo que hacemos es que intentamos que, ya que existe ese plan, pues que se aproveche lo máximo posible para que en el municipio se quede algo para que se pueda disfrutar y aprovechar por todos los ubriqueños y ubriqueñas. En el caso de los planes provinciales, son planes que la Diputación ha sacado en estos dos últimos años del remanente que queda. Dice la presidenta, en alguna que otra ocasión hemos estado con ella, y nos dice que la Administración no está para que quede sobrando caja, dinero en la caja, sino que el dinero que está para invertirlo en los municipios. Bueno, pues cuando hacen caja y ve que queda un pico, dice, este pico para que lo utilicéis y mejoréis vuestro pueblo. Bueno, pues el año pasado, con el plan Invierte, quiero recordar que eran 115.000 euros aproximadamente, y con ello se habilitaron los aparcamientos de Jesús. Es bueno refrescarlo porque pues ya llevamos casi un año con ellos y parece que llevan toda la vida ahí, y hasta antes de ayer había un sitio que estaba degradado, que no era apetecible para nadie y que estaba fuera de uso. Hoy por suerte hay en torno a 26 coches ya aparcados y ordenados y quitados de las calles de Ubrique. Bueno, pues en la misma línea, en este año el plan Invierte está para contratar obras que queden como beneficio, como inversiones finalistas en el municipio de Ubrique. Este año la inversión, en vez de 115.000, son 250.000 euros, y lo que estamos haciendo es buscar la posibilidad de que estirarlo todo lo que se pueda para eliminar flecos que han ido quedando ahí históricamente en el municipio de Ubrique y mejorarlo en la medida de lo posible. Como tú decías, tanto se ha intentado estirar y repartir que al final, en vez de una intervención, son 15 intervenciones las que se van a poder hacer desde estos fondos. con la buena noticia, como tú decías al principio, de que una vez que hicimos la solicitud y se trasladó a la Diputación Provincial, en esta misma semana se ha aprobado por pleno que toda y cada una de las solicitudes que hemos hecho han sido aprobadas. Con lo cual, para allá nos remangamos y nos metemos manos a la obra. De hecho, hay algunas de las intervenciones estas que ya se están disfrutando incluso. Pues si te parece, vamos a ir con el repaso a cada una de esas actuaciones que se contemplan. En cuanto a, por cierto, es otro de los objetivos, ¿no? Siempre que se ponen en marcha este tipo de planes, la contratación, ¿no?, de el mayor número de personas posible. No sé si habéis calculado, supongo que está calculado el número de empleos que, o bueno, todavía por determinar. En el caso de los planes de cooperación, sí, porque como te digo, el final del objetivo y el objetivo al fin y al cabo del plan es que se den cuantas más contrataciones mejor. Los planes de cooperación creo que estaban en torno a 40 y tantas contrataciones, pero el plan invierte, el objetivo es una inversión al final. Tú persigues buscar una acción, contratar una empresa, si es posible, municipal, y que ejecute una obra. En los aparcamientos, me decía la empresa, que además era ubriqueña, la que ejecutó los aparcamientos, que si no me equivoco, habían contratado a 5 personas más de las que tienen normalmente en plantilla para poder ejecutar esa obra. O sea que no es el objetivo final de este plan del invierte, pero paralelamente redunda al fin y al cabo en que tienes que contratar a más gente. Cuando te relate las actuaciones, verá que por un lado vamos a tener Ubrique levantado, patas arriba, y lo reconozco ya, y desde ya pedir las disculpas pertinentes, ¿no?, por las molestias que se puedan ocasionar, pero tenemos la suerte de que estamos viendo que en estos 2 años pasamos un periodo de molestias, pero después disfrutamos enormemente el poder transitar por una calle que antes estaba degradada, por zona donde antes era un coladero de valle, y ya hay asfalto, por donde antes había un descampado y ahora hay 26 aparcamientos o parques que no se podían utilizar y que hoy día se pueden utilizar. Es verdad, se genera molestia, ruido, polvo, no se puede salir muchas veces de la calle a la casa, pero bueno, a la larga tampoco hay otra manera, es mejora, porque tampoco podemos hacerlo de un día para otro como en el ordenador, ¿no? Hay que ejecutar los trabajos. Pues vamos con ello, nos metemos de lleno en lo que son esos trabajos que, en total decíamos, 15 actuaciones, por ejemplo, el arreglo del saneamiento, vamos uno a uno, si te parece, el arreglo de saneamiento en la calle Pasadilla, ¿no? Efectivamente, esa es una... Hay un problema en la calle Pasadilla, se detectó, se metieron las cámaras y se ha visto que el colector de saneamiento que baja desde Ingeniero Juan Romero Carrasco hacia Azorín está roto, por más que roto, está descabezado. Según se ve en la cámara, es los empalmes de un tubo de hormigón que se ha ido rompiendo. Al final resulta que hay pérdida de la red de saneamiento y bueno, hay que arreglarlo. Había dos opciones para arreglarlo. O bien meter una manga interior de manera que no hubiese que abrir la calle. Es decir, es meter como un calcetín por dentro de manera que impermeabiliza el tubo que hay actualmente. O abrir la calle y cambiar toda la red de saneamiento. Entre las dos, bueno, se hace un balance económico. Hay veces que te interesa más una o te interesa más otra en función de los costes del tipo de obra y demás. En este caso, los costes eran casi los mismos. ¿Qué hemos optado? Por abrir la calle. Si nos vamos a lo más complicado, vamos a abrir la calle con la intención de aprovecharla para mejorar también el pavimento. Ya que se va a abrir para mejorar el saneamiento, la calle va a estar asfaltada desde Ingeniero Juan Romero Carrasco hasta la calle Azorín. Con lo cual ya se queda una zona que prácticamente se cierra todo lo que es la mejora del pavimento de toda aquella manzana, por decirlo de alguna manera. Se une también a la estación en Curtidores. Efectivamente, se enlaza con otra que va por otro plan, que es plan de cooperación, en la que va a quedar todo bastante mejorado. Es decir, la foto final de toda la actuación es que los vecinos van a tener un entorno que se va a parecer muy poco a lo que hay ahora. Y, por desgracia, lo que lleva muchos años padeciendo más que disfrutando. Recordemos porque no solo es el asfaltado, aparte de las mejoras que habrá de saneamiento. Bueno, Sí, es abrir en cana la calle y cambiar toda la red troncal de saneamiento. Y en cuanto a curtidores, decía que además la caseta se elimina, o sea que la fisonomía de la zona va a quedar completamente... La fisonomía va a cambiar sustancialmente. Por ejemplo, también arreglo de saneamiento en la plaza de la barriada Antonio Vega. También es un problema que llevan años ya padeciendo allí vecinos. Hay un problema de una rotura de saneamiento en los bajos de la plaza de la barriada Antonio Vega. y estábamos en la misma tesitura del anterior, o se metía una manga interior de manera que no hubiese que hacer más destrozo, o bien levantar la plaza prácticamente entera, hay que actuar eliminando arboledas, escalones, bueno, en definitiva, en este caso lo que hemos hecho es la alternativa de la manga. Se va a colocar una manga interior con la intención de no tener que levantar la plaza y generar las menos molestias posibles. ¿Por qué? Porque al final te va a quedar un parche. O cambias la plaza entera, o por mucho que tú busques el pavimento, no va a ser nunca igual. Así que lo que se va a hacer es colocar la manga interior y con eso resolvemos el problema. Estamos hablando, en el primer caso, en la calle Pasadilla, 20.500 euros, estoy viendo por aquí, uh-huh. 10.500 en la Orrea Antonio Vega. Otros 20.000 euros, por ejemplo, en la inversión de mejora de abastecimiento de la urbanización La Ladera. También, la urbanización de La Ladera tenía un problema de... también es histórico, es una urbanización que no estaba plenamente recepcionada por el ayuntamiento, y lo que la demanda que se planteaba era que constantemente, por el tipo de red de abastecimiento, hay averías en la zona. Al ser una urbanización que, ya te digo, no está plenamente recepcionada, había problemas a la hora de que la empresa suministradora de agua pudiese acometer los arreglos. Lo que hicimos fue encargar un informe a la empresa para ver en qué condiciones debería estar aquello para que la empresa la recepcionara y, bueno, y se resolviera en cualquier eventualidad, igual que en cualquier otra parte de Ubrique. Nos dijeron que la red de saneamiento está correcta, que no tienen problema en recepcionarla como tal, pero sí, la red de abastecimiento, hay zonas en las que los cables de electricidad, por decir, darte un ejemplo, van en paralelo con las líneas de agua. Eso no puede estar así, con lo cual va a hacerse una obra de mejora para sustituir la red de abastecimiento de agua, de manera que se mejore sensiblemente y que entre dentro del entramado de todo el municipio de Ubrique. De aquí son 20.000 euros, pero la obra es bastante más. Creo recordar que están en torno a unos 34.000 euros más o menos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hicimos? Pues nos reunimos con los vecinos de la urbanización, con la fase A y la fase B, y acordamos, de aquí darle también el agradecimiento a los vecinos, que las urbanizaciones van a poner parte de la inversión, y con eso queda recepcionada la urbanización, y el ayuntamiento pone la mayor parte de la obra, cuantificada en 20.000 euros para lo que te digo, para que entre dentro del entramado municipal. Así que, aparte de la mejora en cuanto a obra, también un sí, tema que estaba ahí. Una derivada que no es poca cosa. La propia recepción. Date cuenta que no estaba todavía la urbanización recepcionada como tal. Y bueno, es verdad que para cualquier actuación siempre pero. Bueno, pues ya se acabaron los peros. A partir de esta obra se va a mejorar sustancialmente. Ya la red de suministro también se separó, se adecuó toda la red de alumbrado público. Es decir, en definitiva, es lo último que quedaba y otro fleco que vamos a intentar limar de aquí a muy poco tiempo. Otra actuación que es de la de mayor cuantía de este plan, por ejemplo, la construcción de grada y mejora de acceso lateral en el parque Rafael Alberti. Así que diversas mejoras, ¿no?, en el sí, parque. Sí, el parque Alberti es otro parque que va a cambiar bastante la imagen que tenemos actualmente de la que va a tener en unos meses. Este verano se hicieron labores de conservación y mantenimiento, se pintó, se retiraron elementos que llevaban, no sé, el tiempo que llevaba el parque, 15 años, y no se habían conservado, como maderas en las pérgolas y demás, que estaban en una situación casi de peligro, se retiraron. Se recuperó alguna zona jardinada, pero no podíamos dejarlo ahí porque es un parque que... poco menos que es la bienvenida a quien nos visita y una zona muy importante para el disfrute de los ubriqueños y las ubriqueñas. ¿Qué se va a hacer en el parque? Pues como tú decías, en la parte de la plaza de encima, que no está claramente infrautilizada con el potencial que pueda tener, bueno, pues toda la parte de tierra que se ha venido y ha roto el pollete y ha destrozado el murete que hay allí, se va a sustituir por un graderío. De manera que la plaza se pueda poner en valor para, bueno, para teatro, actuaciones, para lo que demande la ciudadanía. También, en línea con la plaza, se va a mejorar el acceso lateral de la plaza, la que, entrando por la cuesta, ¿no?, para explicarlo, hay una entrada lateral, esa entrada se va a ampliar, la cancela, y además el acceso, que actualmente es en un tramo muy pequeño de lasca de piedra, se va a retirar y se va a poner de hormigón impreso, para que desde allí se pueda llegar a la plaza sin tocar tierra. Es decir, que sea un tránsito limpio y además que los vehículos de mantenimiento puedan entrar dentro del parque, que es otro de los grandes problemas, que es que los vehículos que tienen que mantener el parque no pueden acceder actualmente. Bueno, pues con esa mejora se pretende que el mantenimiento sea más constante, sea mejor, y además que el parque sea más uso, por lo tanto se utilice más limpio y se utilice más. ¿Qué quiero hacer? Pues que esas lascas de piedra que se van a retirar de ahí se utilicen para zonas del parque que actualmente tienen bache, tienen socavones y no existe el material, digamos, igual para poderlo sustituir. Lo que vamos a hacer es retirar ese de ahí, donde va a ir hormigón impreso posteriormente, y con ese, lo que hemos hecho en los aparcamientos y en otros sitios, utilizarlos para otra zona. También en el parque, yo te voy desorganizando un poco el orden que tú tenías seguro, pero te voy enlazando por zona. En el parque, la entrada, digamos, por Fernando Quiñones, a la derecha, donde está la pista infantil, los vecinos verán que hay tres palmeras, si no me equivoco, de memoria, y el terreno es tierra. Era albero en su día, cuando el parque se hizo, era césped. Allí no hay restos de césped por ninguna parte. Bueno, pues el margen derecho, lo que se va a hacer es mejorar la zona de juego. Allí hay mesas para jugar parchís, ajedrez, juegos de mesa, en definitiva. Pues se va a potenciar. Por la entrada por abajo. Por abajo, por Fernando Quiñones, creo que la calle. Potenciar la zona de juego de mesa y mejorarla. ¿Qué pasa? Que cuando llueve no se puede estar por aquella acera en unos días. Pues igual, hormigón impreso, de manera que para entrar a la pista de fútbol infantil, la de juegos infantiles, aprovecho y por favor no utilicen balones de cámara, balones de reglamento dentro de la pista que se rompe constantemente. Es una mini pista de juego para los más pequeños, o sea que por favor con balones de espuma prácticamente, si puede ser. Se va a mejorar la pista y el firme pavimento de hormigón impreso y potenciar la zona de juego con más mesas, de manera que sea una zona exclusivamente de juego de mesa y que si llueve con una valleta se pueda utilizar de nuevo. También en la zona del parque, aprovecho, no está en el plan invierte, pero queremos mejorar, según entras por esa cancela, la parte izquierda, dotarlo de césped hasta la fuente. Césped porque es un parque, al fin y al cabo es un parque, el parque debe tener verde. Si vamos a poner hormigón en una zona, vamos a recuperar zonas verdes por otra. La zona aquella, eso sí también es importante, no es un césped para jugar fútbol, es un césped destinado a disfrutarlo, a que quien quiera leer un libro pueda tirarse en el césped a leer un libro, pueda estar allí en una zona tranquila o simplemente disfrutar mirando el césped. Todo esto va a ir hasta la fuente, una zona limpia, limpia, verde, hasta la fuente. También en el Parque Alberti, con el plan invierte, vamos a potenciar los juegos infantiles. La parte de arriba, donde está las barandetas, los juegos. Hay otra plataforma por encima que estaba antiguamente, la primera zona de petanca que se hizo allí y que no se utiliza para nada, poco más que de arenero, pero no hay arena. Pues lo que vamos a hacer es limpiarla y poner allí más juegos para los más pequeños, para potenciar que haya más posibilidades de juego y que los niños no tengan que hacer cola para utilizar los diferentes elementos de allí. Y es que es verdad que en el día a día se puede ver que está infrautilizada cierta zona del parque y todo el mundo se concentra en un área muy pequeña, que es donde están los juegos actualmente, así que un poco poder aprovecharlo todo. De alguna manera tematizar la zona o ubicar zona, que quien quiera jugar parchí pueda jugar parchí. La otra zona estarán para los más pequeños, la mini pista infantil, habrá otra plataforma con más juegos, más zonas verdes y además un graderío donde quien quiera ver una obra de teatro, por darte un ejemplo, pueda estar al aire libre disfrutando con el entorno tan fantástico que hay de aquella plaza. Esto quiere decir que, echando cuentas, serían más de 60.000 euros invertidos en el Parque Rafael Alberti, que por tanto va a ser uno de los grandes escenarios de obras en este plan invierte, ¿no? Va a ser el núcleo principal, el núcleo de actuación del plan. Pues eso sobre el Parque Rafael Alberti. Aparcamientos, por ejemplo, habilitación de aparcamientos en la zona de la Nueva Vega, una pequeña partida para algo que ya está en marcha, ¿no? Efectivamente, el plan en las normas de las bases, no me sale la palabra, las bases del plan contemplaban la posibilidad de que dentro del plan puedan entrar actuaciones que ya estuviesen pensadas, diseñadas y todo, e incluso en marcha, es decir, la clave es que no estuviesen pagadas. Como tú bien sabes, aprovechando cuando se hizo la mejora de conservación de la travesía, recuperamos ese material con la idea de esa de esparcirlo en parcelas, mejorar el firme y que se ordenaran los aparcamientos. Pues ya eso se estaba haciendo, ya se estaban acopiando los materiales, ya habíamos hablado además con la hermandad para poder utilizar aquella parcela para los aparcamientos, pero además existía una parcela municipal destinada a equipamiento en lo que era el plan parcial 1, la zona de la Nueva Vega, que se estaba utilizando para aparcar, pero un poco más desordenado y caótico. Lo que se ha hecho es ampliar la explanada, se ha normalizado toda aquella explanada, se retranquearon las piedras que había allí, bueno, se ha hecho un llano grande, se han ordenado y han salido 63 plazas de aparcamiento. Además, se le ha dado un punto de luz para que, bueno, no se quede como una zona marginal donde se prestara cualquier cosa menos ir con tranquilidad. Bueno, pues también le hemos puesto un suministro eléctrico y proyección de luz para que se pueda llegar y dejar los coches allí con toda la tranquilidad posible. También está por mejorar la parcela de que estamos en conversaciones con la hermandad. En cuanto concluya las conversaciones, lo que vamos a hacer es, ya que está habilitado la parte de arriba, los coches que están allí, sacarlos y mejorar aquello, porque aquella obra no está terminada. Allí se acopió el material, pero no está terminada ni mucho menos. Hay que compactar más, hay que echar más tierra y además, y lo fundamental, hacer un acceso en condiciones, que allí se está pasando por encima de la acera. Allí había una valla, alguien la quitó y empezaron a entrar coches. Bueno, pues hasta que no se vaya a hacer la obra, vale, pero los coches va a haber que sacarlos, hacer la obra y después entrarán más coches de los que están actualmente. Así que esta partida sería para ambos aparcamientos. Efectivamente. Embellecimiento, por ejemplo, urbano, la iluminación del depósito de Cornicabra. Sí, esta era otra bueno, idea que teníamos, y es la puesta en valor de los recursos que Ubrique. Ubrique, estamos en una zona natural, que ya por sí es monumental, pero además tenemos edificios que son muy más que singulares. El depósito de agua de Cornicabra, yo profesionalmente había visto muchos depósitos de agua y bueno, yo siempre he dicho que antes de llegar al ayuntamiento que el sistema de abastecimiento y recogida de agua de Ubrique era ejemplar comparativamente con otros municipios por el tipo de depósitos que hay, por la recogida de aguas y demás, y yo siempre he estado muy, muy orgulloso de la recogida y los depósitos de agua de Ubrique, aun sin estar en el ayuntamiento. Y entiendo que además del fin del edificio, que es recoger el agua, almacenarla, clorarla y distribuirla, entiendo que tiene una riqueza arquitectónica y es bonita. Lo hemos estado consultando y nos han dicho que sí, y lo que vamos a hacer es iluminarlo, ponerlo en valor, igual que está la espadaña del San Antonio, igual que está la Cruz del Tajo, pues igual que está el convento, pues un edificio emblemático que se va a iluminar para que los que nos visitan lo disfruten y todavía más los que estamos aquí todos los días. Todo ello dentro de ese programa que hay también de colocación de luces LED, quiero decir que con el ahorro energético que va a existir, imagino que se puede aprovechar además para ensalzar determinados edificios públicos. Eso te va a permitir que de aquí a una amortización muy muy rápida vas a tener un X de recursos energéticos que antes no tenía. La cuestión es ahorrar. Y no va a ser no se va a hacer un gasto por encima de. De hecho, toda la inversión a la que nos hemos acogido también del plan de economía baja en carbono de la Junta de Andalucía, por la que vamos a cambiar toda la iluminación de Ubrique, que no es LED actualmente, por LED, y se va a mejorar sensiblemente la iluminación del municipio. Bueno, por ejemplo, no te lo comentaba antes, en el Parque Alberti, los vecinos me decían que ha cambiado como la noche al día lo que había, lo que hay con LED. Allí también había que sumarle 8.500 euros que ya se invirtieron en sustituir las 80 y tantos farolas que había de vapor de mercurio por 54 de LED. La mejor inversión en cualquier caso, en el sentido que se amortiza rápido. Rápidamente, fíjate que de 80 y tantas farolas hemos pasado a 54 con un consumo muy, muy, muy por debajo del que había. Es decir, que en muy poco tiempo los 8.500 euros están amortizados. Pues esa es la idea, ir amortizando por tramo. Y eso te va a permitir el que yo no me planteaba poder poner focos de 500 vatios iluminando algo por poco menos que por gusto, si no tenía otras zonas iluminadas, pero dentro de un plan en el que se va a mejorar toda la iluminación de Ubrique sensiblemente, pues parece lógico que también lo pongamos en valor y lo disfrutemos también para la vista. Mejoras también en diferentes instalaciones deportivas, ¿no? Por ejemplo, el cerramiento, ¿no?, de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, que la verdad es que tiene muy mal aspecto, pasas por el frontal y bueno, tiene auténticos cráteres, ¿no?, en el muro, supongo que es todo ese cerramiento, ¿no? Efectivamente, esa era una actuación prioritaria, si no era por aquí la íbamos a abordar por cualquier otra parte. Por eso te decía que con el plan lo que pretendíamos era tapar muchos flecos o recortar mucho que estaba ahí pendiente y que de alguna manera había que buscar cómo hacerlo. Bueno, pues lo hemos distribuido de esa manera para todas estas cosas que de una manera u otra había que hacerlas, meterle mano ya. El cerramiento del Barbadillo, como tú dices, presenta que está abombado, vamos, se ve que está con ganas de caerse algún día, pues vamos a evitar que se caiga. Se va a sustituir todo el muro del Barbadillo frontal por un muro, me decían, en torno a un metro más menos, un metro y algo, y por encima con valla tipo Hércules, se llama. Eso va a permitir, por un lado, se mantiene el cierre, ¿no?, el perímetro de la instalación, pero además permite ver lo que hay detrás. Los muros no, a mí no me gustan porque sirven para proteger, pero también para esconderse. Poniendo las mallas tipo Hércules, lo que hacemos es que desde fuera estás viendo lo que hay dentro y, bueno, y una instalación que hay que conservar entre todos, pues mejor, para saber si ahí se están haciendo cosas que no se debieran hacer. Eso en lo referente a la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Lo mismo ocurre con la pista del Reina Sofía, ¿no?, que se están realizando las obras actualmente, que nos comentaba. Efectivamente, la obra de la pista de Reina Sofía es una obra de una subvención de instalaciones deportivas que el Ayuntamiento de Ubrique consiguió. Cuando estuvimos con el secretario general para el deporte de la Junta, nos felicitó porque creo que habían sido 5 ayuntamientos nada más los que habían reunido todos los requisitos para poder optar a esta ayuda. La inversión total eran 45.000 euros, perdón. De los 45.000, la Junta de Andalucía había dado 22.500 y a través de la Diputación Provincial habíamos conseguido otros 22.500. ¿Qué pasa? Que le pedimos en el proyecto que se ampliara todo lo posible para que esa pista, ya que se iba a hacer una inversión tan grande, entrara a formar parte también del pool de instalaciones deportivas del Ayuntamiento. Eso implica que donde había una pista ahora se va a tener una pista de futbito, de fútbol 7, y perpendicular a ella va a haber una pista de baloncesto y una pista de minibásquet. Si vamos a intentar potenciar el mismo espacio, meter más instalaciones. Eso lo que va a redundar en que el cerramiento que había hay que trasladarlo un poco más para atrás. Ese cerramiento había que buscar financiación y lo que hemos hecho es meterlo dentro del plan Invierte para que el colegio pueda disfrutar de la pista y cuando el colegio esté cerrado pueda disfrutarlo cualquier ubriqueño a través del Patronato de Deporte. Así que, por tanto, esa cancela pequeña que había allí de acceso se va a cambiar cuanto al cerramiento mismo conocemos. No, se va a cambiar lo que es desde el patio del colegio a la pista. El otro cerramiento se mejorará, pero va a estar cerrado porque en horario escolar tiene que estar cerrado. O sea que hay que mantener ese cerramiento y lo que vamos a hacer es cambiar el que da desde el patio del colegio al pabellón. Ahí también hemos metido la mejora del acceso al colegio. Allí hay una demanda también histórica que los camiones no podían entrar al patio para conservación de la arboleda, para temas de emergencia. Bueno, lo que se ha hecho es quitar un pilar completo y poner una cancela más grande para que puedan, en caso de emergencia, se pueda entrar con un vehículo de las características que tiene y además se puedan hacer las labores de conservación de la arboleda. También se aprovechó para cambiar árboles que estaban enfermos. En diciembre hay la otra parte de árboles se van también a tratar porque tienen es recurrente que sufran una plaga. Eso se va a tratar también en diciembre. Y todo eso se va a poder hacer gracias a que se cambió la cancela, si no, no se podría entrar. Estas obras de las que estamos hablando, supongo, ¿no?, cada una con su calendario, ¿o son obras ya inmediatas? De hecho, la cancela está cambiada, la pista ya está hecha, la falta el cerramiento para terminarlo. Quiero aclarar, porque me había dicho algún vecino que si se había quedado parada la obra del Reina Sofía, no. La obra, lo que pasa es que se ha hecho la solera de hormigón, y para homologarla, digamos, a una instalación deportiva, hay que echarle una capa de resina encima. Se le van a echar 3 capas de resina. Pero tiene que haber pasado mínimo 21 días desde que se echa el hormigón para que frague, porque si no, no se le puede, la resina empieza a presentar problemas. Bueno, esto es tema técnico de las diferentes capas. Pero sí aclarar que la obra no está parada. Es decir, está fraguando los días que necesita el hormigón para que la resina, o mejor dicho, que necesita la resina para poderse aplicar al hormigón. ¿El cerramiento que se va a hacer con muros, cancelas? No, malla. Igual que en el Barbadillo. Bueno, pues esto, como decimos, en el Reina Sofía, y también, por ejemplo, en el pabellón municipal, la ampliación de los almacenes, ¿no?, en la parte trasera. Sí, hay demanda también de hace tiempo de colectivos que necesitan espacio para colectivos deportivos, lógicamente, y el pabellón está colmatado, está agotado en espacio, digamos. Pero ese agotamiento de espacio, en mucha parte, es por el propio almacenamiento de los elementos deportivos. Lo que se va a hacer es ampliar hasta el muro directamente con chapa, con material metálico. Ahí meter todo el material de almacenaje, y lo que va a provocar que se quede en zona libre para poderlo utilizar por otros colectivos. Así que se logra aprovechar, ¿no?, lo que ahora mismo está cogido por los almacenes. Efectivamente. Más instalaciones deportivas con mejoras, por ejemplo, en las pistas deportivas, la construcción de un edificio de aseos, ¿no? Efectivamente, también es otra demanda de hace tiempo. En la zona de las pistas de tenis y de pádel no hay posibilidad de ir al aseo directamente, así que lo que se va a hacer es instalar allí un edificio que albergue aseos para los que estén utilizando las pistas y no tengan que desplazarse o bien al edificio de la piscina o al pabellón. Y hablamos anteriormente del Antonio Barbadillo, del cerramiento, pero es que también se va a mejorar la recogida de agua y el drenaje, ¿no?, en talud. Sí, porque hay un problema ahí bueno, aparte del problema histórico allí con una parcela que por sentencia judicial se están haciendo ya los trabajos de recuperación de la misma. No solo se quedan los trabajos en la recuperación de la misma, sino que hay que consolidar para que no vuelva a generar problemas. Y se ha detectado allí que hay bueno, se sabía que había agua, ¿no?, y lo que se va a hacer es recoger ese agua de manera que, de manera preventiva, provoque el menor daño posible a ninguno de los propietarios que están en la zona o al propio terreno. Hay una cantidad de agua que emerge, está en nivel freático muy alto, y hay que recoger ese agua. Por tanto, ¿eso sería en la zona de la famosa esquina? Eso es en los bajos, digamos, donde estaban el pilotaje que se hizo, más o menos, pues a los pies del pilotaje, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hay varias, iba a decir que completamos ya, pero hay varias actuaciones más. Por ejemplo, también estaremos hablando de pues la instalación de la insonorización, ya dejamos el ámbito deportivo, la insonorización, lo que es el local, ¿no?, el que se prevía dentro del antiguo mercado de abasto, ¿no? Eso es, ya yo creo que lo comenté, la obra que se estaba haciendo por Profea ya está a punto de terminarse, con el edificio de exposición, con los 6 locales comerciales y la peña flamenca. Pero cuando se solicitó esta subvención, en 2013 creo recordar que fue, 2013-2014, no sé decirte exactamente el año, pero no se incluyó la insonorización de la peña flamenca. Lógicamente, para la actividad que la peña desarrolla allí, el local tiene que estar insonorizado. Bueno, pues hemos estado buscando la manera de poder acometer esta mejora, y el mismo viernes, si no me equivoco, se adjudicaron los trabajos de insonorización del local, que será en el futuro la peña flamenca, y bueno, y se van a pagar con fondos del plan Invierte. Mejoras en el archivo municipal y en la escuela de artesanos. También está previsto en el mismo edificio, sabéis que está todo en el mismo edificio, en diferentes alturas. Fundamentalmente, lo que se pretende es mejorar el acceso al archivo municipal. Está en bruto todavía. Además, cuando llueve no se puede pasar por allí. Hay un palé en el suelo directamente y hay que ir saltando por el palé. Bueno, pues se va a mejorar el pavimento. Se pretende hacer también una sala de consulta dentro del archivo municipal y algunas mejoras en el edificio que actualmente está ocupando la escuela de artesanos. Sí. Y por último, pues la mejora y asentamiento de viales en la barriada Nueva Vega. Eso es. Es una zona que también desde que llegamos estamos dándole vuelta a ver cómo puede mejorar, porque es verdad que, por desgracia, se está utilizando más que para el esparcimiento, es para llevar a los perros que hagan allí sus necesidades. Y bueno, es una zona allí, la zona concretamente del Paseo de las Costureras, en el que queremos mejorar aquello con la zona ajardinada, que sean ajardinadas, con hormigón impreso donde hay tierra para que no se forme barro y no dé lugar a que sea apetecible llevar allí a los animales, y en definitiva mejorar la pavimentación en la zona del Paseo de las Costureras. Y bueno, ahí estamos intentando ver hasta dónde podemos llegar con la cantidad, que creo 16.800 euros, a ver hasta dónde se puede tirar. Bueno, pues en total hemos repasado una a una 15 actuaciones, como comentamos, sobre todo con protagonismo, como han podido comprobar, para el Parque Rafael Alberti y también para instalaciones deportivas, ¿no?, en nuestra localidad, entre otras series de actuaciones que se van a desarrollar dentro de este plan Invierte, que suponen 250.000 euros en diversas obras. Uh-huh. Hay más actuaciones, lo hemos comentado en su momento, semanas atrás, que comenzaban las obras en calle Curtidores, o por ejemplo la segunda fase, ¿no?, de la avenida Juan de la Rosa, dentro del plan de cooperación. Bueno, pues ya están en marcha estos trabajos, ¿no? Eso es, por eso yo te decía antes que vamos a pasar ahora una época en la que vamos a tener intervenciones casi por todas partes. Además de las 15 intervenciones que te he descrito anteriormente, ya está la obra de Curtidores a través del plan de cooperación, se inició la pasada semana. También está la obra de mejora de la ordenación de los aparcamientos en Avenida Juan de la Rosa. Y para la única que nos falta dentro del plan de cooperación es la obra de puesta en valor de la Plaza del Petaquero. Esta obra es la, digamos, la más pequeña de las tres, la que tiene menos plazo de ejecución previsto. Y vamos a empezarla cuando se vayan de allí los puestos que están todavía instalados. Podemos aguantar todavía un poco y se prevé el inicio de las mismas para el 2 de octubre. En esa semana, no te digo el 2, pero la semana del 2, está previsto que se inicien los trabajos allí, en aquella zona. También La próxima semana, por tanto, ¿no? La próxima semana, sí. Claro, yo digo el 2 de octubre porque lo hablé lo que estaba fijando. Aquí esto va corriendo que no veas. Tenemos también obra inminente. Ayer mismo estábamos la alcaldesa y yo, estuvimos con los vecinos de Practicante Antonio Río. Ya está adjudicada la obra. La empresa adjudicataria se llama Cantera del Margen, perdón, es la empresa. Estuvieron ayer con el ingeniero que había hecho el proyecto en Ubrique. Estuvieron en el ayuntamiento, fueron a ver la obra en sí. Y les pedimos la calendarización de las obras, las intervenciones, y nos acompañaron a la reunión con los vecinos para que cualquier duda que surgiera allí por parte de los vecinos, directamente los técnicos y los que van a ejecutar la obra puedan resolverla sobre el terreno. Es decir, allí tuvimos la ocasión de preguntarle directamente en qué consistía. Básicamente nos decían que se va a hacer un micropilotaje con 21 micropilotes, con un anclaje que nos explicaban diagonal hacia la zona de firme de 9 metros de longitud, apoyado en los micropilotes que tenían 7 metros de profundidad. Es decir, son datos técnicos que ayer estuvieron relatando y que se van a empezar para el 16 de octubre. Fue la fecha que dieron la contrata. La idea son 11 semanas de trabajo. Bueno, ellos se han comprometido, de hecho, la licitación es una de las empresas que menos plazo dio de ejecución, menos tiempo y más plazo de garantía. Por ley hay que exigir un año. Nosotros hemos puntuado en la licitación más puntos a la empresa que más garantía diera, y esta es de las que más garantía ha dado también en tiempo, de una vez terminada la obra. El lunes estuvimos también reunidos con los vecinos de la zona de Las Palmeras para explicarles que se va a faltarse Las Palmeras ya también, de manera inminente. Están ahí cuadrando a ver si pudiese ser para la próxima semana. Y la idea es que todo lo que es tierra ahora mismo, el día de mañana, va a ser asfalto. Por lo mismo, por razones de limpieza, higiene y, bueno, las que todo el mundo conoce, porque al final cuando llueve es barro que estamos tirando para todas partes. Decirte que de la plaza de Las Palmeras estuvimos viendo la posibilidad, que nos habían pedido unos vecinos, de que en vez de asfalto, de aglomerado, fuese hormigón impreso, pero se escapa el presupuesto por todas partes. Está en torno a, en un caso, 80,000 euros, y con otro tipo de hormigón impreso, 114,000 euros. O sea que se iba de la subvención que Diputación nos había dado, que está en torno a 30,000 euros, más o menos, la subvención. Son dos actuaciones, Las Palmeras y prácticamente Antonio Río, por tanto, en torno a las que ya os habéis reunido con los vecinos. Ya nos hemos reunido con los vecinos y ya está en uno el 16 de octubre, y Las Palmeras, si es posible, están viendo la empresa, me tienen que confirmar si van a poder empezar incluso la semana que viene. También se ha empezado otra obra de mejora, que fue una subvención de turismo, y ha consistido en, bueno, se empezó este lunes, vamos, en hacer aseos en el yacimiento, en el centro de recepción del yacimiento de Curi, en la trasera. No está dotado de baño, y bueno, pues es un servicio esencial para un punto de recepción turística como es aquel, y que va a más cada día. Y que fuera independiente a lo que es el centro de recepción. Efectivamente. Bueno, pues son diferentes actuaciones. Lo cierto es que, bueno, pues también podríamos hablar, incluso, además de estas obras que hemos comentado, del plan municipal de vivienda y suelo, bueno, pues porque se sigue trabajando en el mismo, ¿no? Sí, ese el plan, ya comenté yo, incluso creo que entré una vez en directo nosotros, estaba con los redactores del plan, que se había contratado a través del plan joven de contratación de la Junta de Andalucía, el menos 30. Estuvieron trabajando un arquitecto, un aparejador y una trabajadora social de Ubrique, que son los autores y los redactores de este plan. Corresponde a una normativa autonómica, creo que salió en el año 2010 y quedaba de plazo hasta este año para que todos los municipios tuviesen un plan municipal de vivienda y suelo, que no es más que un documento donde se recoja, donde se hace un análisis de la situación del parque de vivienda de nuestro municipio, de las necesidades que se pueden prever de vivienda, la situación actual, los años que tienen las viviendas, la situación en la que se encuentra, cuántas viviendas en ruina. En definitiva, es un análisis bastante interesante. Ya se ha terminado el plan, lo terminaron el equipo redactor antes de concluir su contratación. La idea con el plan municipal de vivienda es hacerlo público, como no puede ser de otra manera. Yo quiero que tengan una copia del mismo todos los grupos políticos, y además ponerlo a disposición del pueblo de Ubrique para que se pueda consultar. Y además quiero hacer una jornada de presentación del plan donde los propios redactores pues puedan explicarnos a qué se debe el plan, de dónde viene y por qué se tiene. Esto también ha costado trabajo, es una norma del año 2010, pero creo que eran 5 los municipios de la provincia de Cádiz nada más que tenían el plan municipal de vivienda, aun cuando ya se había acabado el plazo que habían dado. Bueno, pues Ubrique ha cumplido en ese aspecto. Este plan va a servir de base y se va a sumar al plan general para que en el documento de aprobación inicial analice el propio plan y vaya de la mano en la previsión de vivienda que pudiera tener el municipio, igual que de suelo. Pues el tema evidentemente muy importante este, que se aborda a través de este plan municipal de vivienda y suelo. ¿Para cuándo esa jornada de presentación? Esa no te puedo dar fecha. Lo estuvimos hablando el día del pleno, el martes precisamente. Todavía me tengo que poner en contacto con los redactores y buscar el hueco. Creo que está la agenda un poquito apretada. Pues en otro orden de cosas, en cualquier caso, si te parece, me gustaría también preguntarte por lo que es un amplio plan también, que es el de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI, en torno a nuestra localidad. Sí, aprovecho para, bueno, yo quería comentaros del EDUSI, la estrategia esta, como tú bien dices, de desarrollo urbano. La palabra urbano es muy importante, porque hasta ahora los municipios de 20,000 habitantes nunca habían obtenido ninguna ayuda para estos fondos. Por darte un ejemplo, creo que el Ayuntamiento de Rota ha conseguido este año 5 millones de euros para el desarrollo del municipio. O sea que imagínate hasta qué punto es importante que podamos optar a estos planes. ¿Qué pasa? Que, como te decía, hasta ahora se quedaban en... Esto es una orden de incentivo europea que pasa a través del Gobierno de la Nación y distribuye el criterio con el que se van a mejorar las zonas urbanas, no las zonas rurales. Las zonas con menos de 20,000 habitantes está considerada rural. O sea que Ubrique en la vida podría optar a estos planes. ¿Qué es lo que se ha buscado? Pues hay un apéndice dentro de la del marco de solicitudes en el que dice que si hay un municipio de más de 30.000 habitantes que ejerce de líder, digamos, tirando del líder del proyecto, al que le acompaña municipios de menos de 20.000 habitantes que compartan frontera, se puede presentar a estos planes. Ya el año pasado nos presentamos, se llama una iniciativa Arcos Pueblos Blancos, creo recordar que es el título que le dieron. Ya te digo que Arcos es el municipio más grande que tenemos en la zona y que ha podido tirar o liderar de la mano del resto de municipios que comparten fronteras con él. Hablamos de Algar, Ubrique, El Bosque, Palau del Rey, etcétera. Bueno, pues todos ellos hemos estado trabajando de la mano. El proyecto lo ha liderado Arcos de la Frontera y se presentó a la estrategia de Duci. Recordar a los vecinos que yo solicitaba la aportación, porque hay una encuesta para poder realizar una aportación, porque uno de los criterios que pide el plan en la estrategia de Duci es que sean demandas reformuladas o hechas por la ciudadanía, que partan también del ciudadano. Es algo que se haya consultado al ciudadano y el ciudadano manifieste cuáles son sus inquietudes y qué le parece más interesante o qué le parece menos. Bien, pues esto se presentó. El Duci Arco Pueblo Blanco pasó el corte el año pasado, pero no llegó al límite por el que es subvencionable. Es decir, nos quedamos, imagínate, si había 5 subvenciones, pues aprobaron 7 y 2 que se quedaron sin dinero, digamos, para la subvención. Eso es bueno porque se hicieron bien los deberes, es decir, se cumplió con todo, pero no éramos los 5 mejores, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que la estrategia se ha vuelto a renovar, se va a volver a presentar el proyecto, con la buena noticia de que se supone que quien ya se ha beneficiado no puede volver a beneficiarse, con lo cual vamos a tener menos competencia. Así que animar, aprovechar aquí a los vecinos para que entren en la página web del ayuntamiento, hay un enlace a la estrategia Duci para complementar este formulario, son 10-12 clics de ordenador, no son más, en el que se pregunta, bueno, cuál es la principal problemática detectada en el municipio, problemas en comunicaciones, desarrollo sostenible, 10-12 cuestiones, no más, se envía el formulario y eso va a ayudarnos a sumar más puntos para que a la hora de valorar los proyectos venga refrendado por cuanto más ciudadanos mejor y por lo tanto más apoyo y por lo tanto más puntos. Sí, en definitiva, todo aquello por lo que nos preocupamos, mostramos que hay que mejorar, bueno, pues se puede traducir, ¿no?, realizando este formulario y contribuyendo a lo que pueda venir. Ah, claro, que cuando los evaluadores vean el proyecto, no es lo mismo que hayan contestado al formulario 300 solicitudes a que venga contestar por 4.000, por darte un ejemplo, que eso suma mucho a la hora de decir a qué municipio o a qué proyecto se le da el dinero o a cuál no. Y además, como nos decía, son proyectos con cuantías, con ayuda bastante elevada, ¿no? Bastante elevada. Todo esto a través de Duci, creo que, por ejemplo, Cádiz eran 15 millones los que... Efectivamente, es un dinero que... Bueno, yo por ponerte un ejemplo, el presupuesto de inversiones del Ayuntamiento de Ubrique está en torno a los 200.000 al año. Bueno, de inversiones, de mejora de barrio, ¿no? Por decirte de alguna manera, para conservación del vial, asfaltado, mejoras de barrio, en definitiva. Tú imagínate que haríamos con 5 millones o con uno. La verdad es que sería una partida importantísima para Ubrique y para el resto de poblaciones que se han sumado de la Sierra de Cádiz efectivamente. Para intentar lograrlo. Bueno, pues hay que hacer llamamiento, por tanto, a la participación en este sentido. Y antes de finalizar, porque la verdad es que hemos hecho referencia a un buen número de obras, algo que, si lo piensas bien, confrontaría con lo que hemos comentado, porque decimos que van a empezar muchas obras, no es buena el agua, la lluvia, para la buena marcha, sin embargo, está necesaria el agua que habrá que nos conformaríamos desde luego, y es que te quiero preguntar por eso mismo, ¿no? Manu también es delegada municipal de aguas, y todos podemos imaginar, ¿no?, después de no haber llovido desde hace meses, con cierta intensidad, 4 gotas que hayan podido caer de forma muy aislada, seguimos dependiendo de lo que son, bueno, pues los pozos del Rano y cada vez más, ¿no? En fin, es verdad, yo firmaría ahora mismo tener que retrasar todas las obras. Imagínate, ¿no? Porque es verdad que no ha llovido nada, es decir, los manantiales hace ya a principios de agosto que el chorro es muy pequeño, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y Ubrique no bebe de un embalse o un abastecimiento permanente. Cada vez que escuchamos la noticia de que el pantano tal está al 40%, lo está al 30%, eso en Ubrique no se puede calcular, puesto que no tenemos un gran vaso del que vayamos bebiendo todo y del que se le vaya aportando agua de vez en cuando. Dependemos directamente de los manantiales. Los manantiales en agosto ya estaban dando la boqueada, ¿no?, que se suele decir, y se tuvieron que poner en marcha las captaciones, en este caso el RAN 1 y RAN 2. La última vez que yo hablé con vosotros creo que estábamos hablando de 3 horas de uso. Bueno, pues ya está fácil entre las 13-14 horas de uso y algunos picos hasta 20 horas consecutivas. Eso indica que la demanda de agua es muy se está incrementando muchísimo, con lo cual otro llamamiento a la prudencia en el consumo de agua. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, hacer un uso lo más responsable posible del agua. Es un bien escaso siempre, pero ahora más, porque ahora no, al no haber llovido, los manantiales están fritos y tenemos que tirar de los pozos, y la velocidad de reposición de los pozos no es la misma que la de un manantial. Porque realmente, no sé si hay ese dato sobre la capacidad de los sondeos con los que contamos, si eso se puede calcular. No, se puede calcular la velocidad de reposición del pozo, digamos, con qué facilidad se recupera el pozo o no. Pero ese dato, que es una finatu, lo que mide es un caudal de entrada dentro del pozo, no es tan importante como saber que cuanto menos se gaste del pozo, menos hay que reponer. Por eso te digo que lo importante es que es verdad que los pozos se recuperan relativamente bien, pero cuanto más se consuma, más difícil es recuperarlo. Por eso de ahí el llamamiento a la prudencia y al consumo responsable del agua. Así que, por tanto, algo que, desde luego, por sentido común, ¿no?, todos debemos hacer siempre, pero más aún en esta época, ¿no?, en estos meses en los que nos encontramos, donde es vital ya para nuestra localidad, porque estamos ahora a la espera de que lleguen ya las primeras lluvias, ¿no? La previsión es que llueva a mediados de octubre, según he estado yo mirando. Pero bueno, ayer, por ejemplo, se esperaba nada y cayó un poco más de agua del previsto, que al fin y al cabo tampoco sirvió para nada, porque ese agua a nosotros no nos ayuda. No cayó con la intensidad necesaria para que nos ayudara. Bueno, ahí esperar y cruzar los dedos para que haya que retrasar las obras por lluvia. Que sea por eso, ¿no? Exactamente. Pues sí, por ese motivo, bienvenido sea. Pero bueno, ahí a la expectativa, en torno, ya decimos, también al consumo de agua, ante esa situación, desde luego, contribuir entre todos para que haya el menos consumo posible en nuestra localidad. Pues eso, en materia de agua, hemos repasado también multitud de obras que se ponen en marcha, obras todas ellas, ¿no?, en realidad, de las que hemos hablado, algunas lo hemos destacado, que están en marcha ya incluso, o se van a arrancar en próximas fechas, y en cuanto a las 15 que decíamos del plan Invierte, algunas ya, de hecho, bueno, ya comenzaron, y las otras deben estar finalizadas antes de que concluya el año. No, la del plan Invierte hasta junio, de memoria te puedo decir el dato, pero creo que es junio, julio del año que viene, se pueden justificar. Pero no se va a esperar. Así, tampoco es que sea. Yo, igual que no me gusta decir a largo plazo las fechas para cuándo ni. No. Esto ya está aquí y la instrucción que hay es que sobre la marcha, conforme se pueda, cuanto antes mejor. ¿Todo ello a través de servicios municipales con la mayoría de contratación extraordinaria? La mayoría de las obras del Invierte no se van a hacer. Vamos, de hecho, casi el total de las obras van a ser por contratación. Pues también una buena noticia. Es la idea, sentido. La idea es del Invierte, como te decía antes, no es tanto buscar el desarrollo de la actividad de buscar trabajo o nada de peona, sino promover la inversión y que haya la inversión esté disponible lo antes posible. Bueno, pues en diferentes cuestiones dentro del ámbito de obras, vías y obras, también dentro del apartado de aguas, nos vamos a quedar con toda esa información. Y que ya les comentamos, no se trata de un espacio cosa de todos, que comentaremos, arrancarán con la próxima temporada ya, a partir de la semana que viene ya, iremos con esa nueva programación. Se trata de una entrevista de actualidad y, como han podido comprobar, bueno, pues con muchos datos de todo lo que son esas áreas, responsabilidad del delegado municipal Manuel Ángel Chacón González. Pues Manuel Ángel, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a vosotros.